Bueno, pues a continuación os voy a leer un poema. Un poema que titulo La luz de la vela. Si la luz de la vela de tu vida se ha apagado, si tu reflejo en el espejo te da pena, si renuncias a un día soleado, si el frescor de la mañana no te embelesa, busca en tu corazón la mentira que te hace daño, busca el cariño que te rodea. No desprecies a los que te ofrecen la mano. Tu vida se merece un cambio. Y recuerda que el silencio de las lágrimas dejan mudo el propio cielo donde habitan. Llora interpretando tu pena. Con el final de los malos momentos y da paso a una sonrisa que recoja la realidad de la gente que te quiera. Y nadie te dará la felicidad que ya tienes. Si eres incapaz de ofrecerla.